Y luego no hacéis una puta mierda, solo subyugáis al pueblo. Secretos de estado, ya que solo somos siervos del tiempo. Pa' mostrar relojes van pudriendo. Yo tengo hierbo y es estupendo. Aquí o donde estemos, malvives tu momento. Te sientes violento, fuiste entrenado para esto. Odiar tus textos tan grotescos, que hasta el maestro renegó del ancestro. Y esto es lo nuestro, competir. Tu crew busca el marketing. Yo todo lo que tengo me cabe en el calcetín. Tengo coche ralentí, tira más que tu Ferrari. Estoy panza arriba al sol como un reptil. Tú un cretino, mezquino, abocado al infierno del estiércol del dinero. Pa' ti es lo primero. Yo tengo un agujero en el bolsillo y abro a Casey. Así me siento en un cómic como Dick Tracy. Voy de viñeta en viñeta y sin un duro me sulfuro. Otros ponen precio a mi futuro. Son burócratas, autómatas, todo en función de explotar. Hasta que explote de verdad y se nos hinchen las pelotas. Esto es hundir la flota, pero sin coordenadas. No tienen ya por paro, pero sí va a poner radar. La zona azul, contribución, hacienda. Impuesto de basuras, esto no hay que lo entienda. Esto es hundir la flota, pero sin coordenadas. No tienen ya por paro, pero sí va a poner radar. La zona azul, contribución, hacienda. Impuesto de basuras, esto no hay que lo entienda. Sigue tu senda en vereda, verás lo que heredas. El sistema siempre quita más de lo que da. Pero te dan ilusiones inocuas, pensamientos para que margines al locuaz. Es lo que toca, rebaño moribundo, pide época. Trabajando entre semana pa' poder pagar la coca. Somos más toca, yo gasto más de lo que tengo. Soy el dinero, muy fácilmente te entretengo. Soy el más pobre, pero sé bien de dónde vengo. Soy el más rico cuando entro en el centro comercial. La puta vida demencial. Tras el escaparate habrá otro oferta especial. Harto de prototipos de felicidad que se anuncian en esta época crucial. Debes elegir entre seguir o salir del redil o morir tras el vil metal. Esto es hundir la flota, pero sin coordenadas. No tienen ya por paro, pero sí va a poner radar. La zona azul, contribución, hacienda. Impuesto de basuras, esto no hay que lo entienda. Esto es hundir la flota, pero sin coordenadas. No tienen ya por paro, pero sí va a poner radar. La zona azul, contribución, hacienda. Impuesto de basuras, esto no hay que lo entienda.